Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Como niña, con la ciencia, para la ciencia, la ciencia. Me doy cuenta de que mi pronunciación del español consternaría a cualquier foniatra. ¡Y algunos sin perres! ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no está, no está. El viejo adversario me pide un amigo. No está. ¡Se presenta vivo a batalla! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! El que depositó dólares recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Que cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, a los que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, periodismos y periodistas, los primeros historiadores del presente, con Luciana Mignoli. ¿Sabés que hay definiciones o comentarios acerca de la tarea de los periodistas y del significado del periodismo, donde a veces algunos con cierto aire desdeñoso y otros con aire más simpáticos dicen que el periodismo es el primer borrador de la historia que ocurre, que transcurre, que se cuenta, y otros dicen que los periodistas son los historiadores del presente? Y cuando uno se enfrenta a una publicación como Prensa en Conflicto, de alguna manera se activa esta idea de historiadores del presente, un borrador de esa historia que está ocurriendo. ¿Algo de esto se te cruzó, tuviste en cuenta al momento de convocar a esta gente, a estos investigadores, a estos comunicadores, para producir finalmente este texto, este libro? Sí, sí, la verdad que sí. Y lo que decís me trae rápidamente al final, que es una de las conclusiones, que muchos investigadores nos contaron que utilizan el diario como fuente de investigación histórica, pero que a veces algunos hechos puntuales donde la prensa tuvo un rol interesante, cuando quieren encontrar esos diarios, esas hojas fueron arrancadas de los biblioratos. Alguien pasó por la Biblioteca del Congreso, por hemerotecas, por los archivos y hemerotecas de los diarios privados, arrancando esas hojas de ese día. ¿No? Y nos preguntábamos por qué pasaba eso, y hablábamos de la importancia que tiene el diario como valor documental, y que historicen el presente, digamos, no tiene que tener ningún valor de verdad sobre eso, porque a veces la palabra historia, Luciana Mignoli, tiene una carga tan positiva que pareciera que la historia o historizar es decir la verdad canónica de los sucesos. Licenciada en periodismo. En todo caso, son varios borradores de distintas historias de lo mismo. Ante un mismo acontecimiento, las distintas miradas que se ponen en juego. Así que sí, para nosotros fue un desafío hacer un libro de periodismo y no de historia. Claro. Porque nosotros sabemos de los temas, pero para eso están otras profesiones, y nosotros, 14 periodistas y comunicadores, caíamos todo el tiempo en la tentación de contar más del conflicto en sí que del lugar de los medios en ese momento. Así que fue una tensión que atravesó todo el libro. Nuestros propios borradores iban y venían de los grupos para ver cómo nos estaba yendo, y como nuestro mayor error, no error, pero nuestra primera gimnasia fue la devolución de estos capítulos, es decir, les falta más de análisis de medios, porque tenemos que investigar más aún sobre el rol de los medios y no caer en un libro de historia. ¿Sabes? Vamos a ir atravesando diferentes estaciones, si te parece, Luciana, y entre esas estaciones seguramente nos vamos a detener un tiempo amplio o necesario en lo que es la cocina del libro en sí mismo. Pero antes de llegar a esa estación, hay una previa, o me parece que es previa, que es trabajar con ciertas palabras claves. Ese acontecimiento, así como se la podría mencionar a la palabra, al término, al concepto, o es conflicto social. Y si es conflicto social, ¿de qué hablamos cuando hablamos de conflicto social? Bueno, eso fue el primer problema teórico que se nos planteó, ¿no? Porque cuando decidimos hacer este libro, cuando elegimos los momentos que elegimos, tuvimos la oportunidad de chequear esto con el sociólogo Atilio Borón, uh-huh, especialista en temas de conflictos sociales, y le preguntábamos, bueno, ¿esto es un conflicto social? ¿Esto no es un conflicto social? ¿Hasta qué punto puedo ponerle ese mote a determinado diferendo que se da en la vida social? Y lo que nos decía Atilio Borón es que, en realidad, aquellas diferencias, aquellas pugnas que se daban en el ámbito de lo social, sin lugar a duda, eran conflicto social, pero que muchas veces los medios y los propios gobiernos no las mencionan como tales para quitarles el valor. Da un ejemplo de una lucha ambiental, uh-huh, ¿sí?, que en lugar de plantearla como un conflicto social, bueno, se relega a una parte del diario, una sección sobre ecología y vida sana, y no a la parte de economía, quizás, que es donde ese conflicto tiene sus principales raíces de fondo. Claro. Entonces, para nosotros fue muy importante plantearle los 8 conflictos que habíamos elegido, conflictos que también elegimos por alguna gimnasia que tuviera cada uno de nosotros en esos temas, ¿sí? Temas que atravesan indígenas, género, lucha obrera, anarquismo, estudiantes, bueno, de todo, piqueteros, pero teníamos que saber si eso estaba bien. Y bueno, charlando con Atilio Borón, las charlas que tuvimos con Atilio, y también tuvimos que volver a desempolvar esos libros que estudiamos en la universidad. Esos libros de teoría crítica, probablemente. Teoría crítica, uh-huh, semiología, uh-huh, digamos, de todo un poco, para ver qué pasa con esas metáforas, ¿no? Con esas verdades. No sé quién es que lo dice ahora, que dice algo así como que las verdades son metáforas, que en algún momento fueron metáforas y fueron una invención, y que luego nadie las cuestionó, entonces quedaron canónicas y transparentes. Se instalaron como tales, como verdades. Hoy no se las discuten. Exactamente, entonces la idea fue un poco ir a desempolvar esos recortes, volver a preguntar palabra por palabra, por qué decían esa palabra y no otra, qué decían los medios en ese momento. ¿Era un conflicto? ¿Era un piquete? ¿Era una huelga? ¿Qué palabras usaron? ¿Y qué decimos nosotros a la luz de la historia, no? Ya lo mencionaste un número que no es un número nada menor o inocente en la conformación de este libro Prensa en Conflicto, que es el número 8. Pero para llegar a ese número 8, y acá sí entramos en esa cocina que antes te proponía dedicarle un tiempo de explicación y narración casi en primera persona, porque quién mejor que vos relatar ese conjunto de episodios. Para llegar a ese número 8, ¿qué hubo que hacer? Y discutir muchísimo, porque elaborar un libro colectivo, yo estoy muy orgullosa de lo que logramos, pero no fue ninguna tarea sencilla. Somos 14 comunicadores y periodistas que tenemos trayectos diferentes y que vivimos de otras cosas, uh-huh, y que esto fue hecho a pulmón porque confiamos en que teníamos algo para aportar a la discusión, una discusión que ya fue abierta hace mucho tiempo, por suerte, sobre el rol de los medios en la historia, en la producción de sentidos, en la agenda cotidiana. Y bueno, todo empezó en un asado, una argentinada, de un libro bien argentino. En un asado del 2009, fines de 2009, detecté que en mayo, digamos, se venía el Bicentenario. Ya se venía como la atmósfera de se viene el Bicentenario, y nos preguntábamos qué será el Bicentenario, de qué se tratará. Entonces, imbuidos en ese espíritu, me doy cuenta que rápidamente, después del 25 de mayo, de los 200 años de la Revolución, se iban a cumplir 200 años del primer periódico patriótico. Claro. ¿Sí? De la Gaceta de Buenos Aires, fundada por Mariano Moreno, días después de la primera junta. El diario La Gaceta fue fundado el 2 de junio de 1810 por la primera junta de gobierno, mediante un decreto que establecía que el pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes. El primer número de la Gaceta apareció el jueves 7 de ese mes, fecha que luego fue elegida como el Día del Periodista por el primer Congreso Nacional de Periodistas, celebrado en Córdoba en 1938. La Gaceta publicaba las resoluciones oficiales, decretos y otros documentos gubernamentales, ofrecía noticias de actualidad tanto del extranjero como locales, y contenía también los ideales del gobierno. Entonces ahí digo, estaría bueno armar algo con eso, algo que vea qué pasó en la historia con la prensa. Entonces, bueno, llevo esa idea muy germinal al Departamento de Comunicación del Centro Cultural de la Cooperación Floral de Guariní, y rápidamente la idea fue colectiva y empezamos a decir qué conflictos eran los más importantes, cuáles no, cuáles podríamos hacer. Bueno, pero también teníamos que tener en cuenta que estuvieran separados en el tiempo, pero que tuviéramos registro para poder analizarlo. Que fueran diferentes tipos de conflictos, guerras, huelgas, piquetes, reclamos, y que hubiera distintos actores sociales involucrados, bien, indígenas, estudiantes, mujeres. Así que fue un amasar colectivamente durante mucho tiempo. Yo creo que tardamos por lo menos más de 6 meses en salir a hacer las primeras entrevistas, porque nos iban surgiendo temas. Digo, lo primero que surgió es, bueno, vamos a buscar el archivo, porque sin archivo documental no podemos dar al lector la fuente de la materia prima para que después saque sus conclusiones. Uh-huh. Pero después en algunas cosas hacíamos agua, entonces decíamos, no, tenemos que entrevistar a especialistas en el conflicto para que nos den su mirada sobre el rol de los medios en ese conflicto. Y así fue que se fue armando un Dream Team de entrevistados de lujo, que van desde Felipe Piña, Iñigo Carrera, bueno, el propio Tilio Borón, antropólogos, sociólogos, historiadores, que también fueron poniendo, aportando su voz. Entonces, entre los recortes de diario, la voz de los entrevistados y nuestra propia voz, se fue armando cada capítulo. La licenciada Luciana Mignoli es docente universitaria e investigadora en el Departamento de Comunicación del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Mignoli es coordinadora de Asuntos Periodísticos de la Subsecretaría de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud de la Nación. Los 8 conflictos, los 8 episodios, cruzan más de 130 años de historia argentina. Sí. Arrancan con esa espantosa guerra contra el Paraguay y se cierra, y a lo mejor provisoriamente se cierra, porque siempre, a lo mejor en la cabeza, en los proyectos, hay una segunda parte, una continuación de este primer tomo, en la masacre de Avellaneda, la masacre del puente Pueyrredón, en los asesinatos de Costec y Santillán. Pero volvemos a la pregunta, 8, ese número 8, que en cada uno de esos episodios, acontecimientos, hay un otro. Sí. Eso es, digamos, el hilo conductor. Hay un otro. Cuando hablamos de otro, y ahora, Luciana, es en términos generales, después veamos en cada caso de qué se trata ese otro, de quiénes se trata esos otros. ¿La prensa tuvo una posición predeterminada y que la mantuvo de la primera crónica hasta el último de los artículos referidos a ese episodio? ¿O también encontraron contradicciones, zigzagueos, idas y vueltas en la construcción de esa realidad periodística? Sí, el primer punto común, como bien decís vos, es que siempre hay un otro construido. El tema es que los zigzagueos serán en esa construcción, en cómo se construye el inicio de un conflicto y por ahí, por ejemplo, cuando ese conflicto que creemos justo toma dimensiones más apasionadas, la prensa se retira de ese otro que le resultaba amigable y empieza a ser un otro más violento. Uh-huh. Pero la construcción del otro es una constante donde el medio mira la realidad como si no estuviese inserta en él, ¿no? Y va catalogando esos sujetos de conflicto de distintas maneras de acuerdo al recorrido histórico, claro, pero que muchas se repiten y que, como bien decís vos, nosotros cortamos en la masacre de Puente Pueyrredón, pero los podemos seguir viendo en otro montón de conflictos. Y eso continúa, y continúa al día de hoy, y son adjetivos que se siguen usando de manera muy peyorativa. Quizás nosotros notamos que en los primeros conflictos históricos había como mayor libertad para hablar más brutalmente de ese otro. Después hubo una pretensión de objetividad, quizás, de los medios, donde ya ese otro decía lo mismo, pero de una manera más, formas, más ayornada. Más elegantes, tal vez. Claro, claro. Uh-huh. En los primeros conflictos históricos notamos como una posición en primera persona de los medios, también con dueños de los medios participando en política de una manera muy apasionada también, y quizás después hubo como una pretensión de objetividad donde esos subjetivemas, esas adjetivaciones tan fuertes se fueron diluyendo, pero siempre con el mismo objetivo de mostrar ese otro como un extraño, ¿no? Como un extranjero a la situación de quien toma la primera persona y quizás más cerca de estos conflictos ya con una posición más distinta de esa brutalidad de la adjetivación. Uh-huh. A ese borramiento de las huellas del escritor, ¿no? De supuesta neutralidad. Y al día de hoy, por ahí, podemos ver que la cosa es más difusa. Que hay, por un lado, algunos que pueden tomar voz propia, que pueden firmar con nombre y apellido, ¿sí? Que pueden decir claramente qué opinan y por qué. Y otros que se reservan las argumentaciones y que plantean la situación como si fuera una situación de verdad, como decíamos antes, y no plantea por qué está diciendo eso que está diciendo, qué intereses tiene ese periodista o ese medio en esa situación. Así que va zigzagueando, como bien decías al principio. Hoy en Tramas, periodismos y periodistas, los primeros historiadores del presente, con Luciana Mignoli. Sabés que lo utilizaste, pero con otro sentido, al que ahora vamos a tratar de tratar al otro como el extranjero, palabra más, palabra menos, mencionaste, Luciana. Y efectivamente, en algunos de estos episodios, de estos 8 conflictos, de estos 8 abordajes a través de las páginas de la prensa diaria o periódica, aparece el extranjero. La guerra contra el Paraguay sería el ejemplo más evidente, aunque también, por caso, la semana trágica trae lo suyo. Sí, y te digo que las campañas al desierto también. Y los ni indígenas, hablar en el centro, ¿no?, de no temporal. No eran ni siquiera extranjeros, eran ni animales. Exactamente, a eso quería llegar. Esta idea de lo extraño, el otro, lo extranjero, pero en términos de lo extraño, si se permite el juego de palabras. ¿En qué lugar, cuando al momento de analizar la campaña al desierto, pone al habitante original de estas tierras? Y mira, te voy a dar el ejemplo que más me... Justo la campaña del desierto es el capítulo en el que yo participo, uno de los que yo participo. Eso, y la verdad que me sorprendió muchísimo el momento en que los medios difunden, alegremente y sin cuestionárselo, el reparto de indígenas. Entre 1833 y 1834, al concluir su primera gobernación, Juan Manuel de Rosas emprendió la primera campaña financiada por la provincia y los estancieros bonaerenses preocupados por la amenaza indígena sobre sus propiedades. La expedición contó con el apoyo de las provincias de Córdoba, San Luis, San Juan y Mendoza. Don Juan Manuel de Rosas combinó la conciliación con la represión. Pactó con los Pampas y se enfrentó con los Ranqueles y la confederación liderada por Juan Manuel Calfucurá. Según un informe que Rosas presentó al gobierno de Buenos Aires, a poco de comenzar la conquista, el saldo fue de 3.200 indios muertos y 1.200 prisioneros, y se rescataron 1.000 cautivos blancos. La Sociedad de Beneficencia anuncia que hoy a tal hora se repartirán indígenas para trabajar en casas de familia, por ejemplo, cuando la esclavitud había sido abolida hacía muchísimos años. Recordemos la Asamblea del año 13, si ahí hablamos de estos territorios, ¿no? Exactamente. Entonces, digo, estaba estos indígenas como una cosa, una cosificación que no, si, ni siquiera era un ser humano. Y de hecho, cuando algún medio un poquito más sensible dice qué horror, le arrancan a los niños, a las mujeres indígenas, uh-huh, y los separan y se ven a las mujeres hincadas gritando al cielo mientras van sembrando la familia, los medios lo que dicen es qué horror que tengamos que ver esto. No dicen qué horror, hay humanos los que están, uh-huh, sufriendo y tenemos que hacer algo por ellos. No, es no quiero ver ese espectáculo. Como también pasa hoy en día, haciendo analogías con otro montón de noticias. Las noticias se plantean como qué horror o caos en el tránsito y no hay una real investigación de cuál es el conflicto, por qué, cuáles son sus causas, ¿sí? se naturaliza el conflicto y bueno, si podemos nos lo veamos. En el caso del capítulo que dedicaste en este texto, en este libro, que efectivamente, como acabas de señalar, tiene que ver con la conquista del desierto, ¿con qué fuentes? Y volviendo a tu comentario casi inicial, ¿con qué páginas te encontraste de aquellas que se conservaron en esos repositorios, en esos archivos que a veces en nuestro país fueron impunemente saqueados, ¿no? Bueno, el caso particular de la campaña del desierto es uno de los que han sido, encontramos varios en el libro, han sido uno en el que particularmente se ha arrancado una hoja que ya te cuento cuál es. Bien. Hemos trabajado con fuentes de distintos diarios de la época. Nuestra entrevistada Diana Lenton, que es antropóloga, también nos ofreció materiales de diarios de otras provincias, de Tucumán sobre todo, y que nosotros no teníamos acceso. Y también utilizamos libros de otros investigadores que lo usaron para otros fines, pero que citaban a la prensa. Así que fue como armar un rompecabezas, que no fue nada fácil. Y yo creo que nos falta muchísimo más investigar. A mí particularmente, que me interesa el tema, me propongo continuar, porque esto es como una primera aproximación a lo que dijo la prensa en ese momento, porque pensá que es un momento histórico que uno lo puede abarcar en por lo menos 40 años, que va de 1879. Algunos cortan este proceso de la campaña del desierto, porque tenemos al sur y al norte, a la Patagonia y a Chaco. Claro. Algunos historiadores hablan de 1910, 1914, y hay otros que dicen que la campaña continuó de distintas formas hasta 1930, 1940. Con lo cual, en un proceso histórico tan amplio, con ciudades fundándose a partir de la campaña y con diarios fundándose a partir de la campaña. Claro, un proceso paralelo, ¿no? Paralelo, se iban conquistando esos territorios, se iban masacrando las comunidades originarias y se iban fundando los diarios que contaban lo que decían los partes de guerra en general. Y bueno, y en ese conflicto, en ese momento histórico, encontramos algo. Uno, cuando va a investigar, como que ya tiene una posición y ya sabe que, como decías vos, vamos a encontrar que el otro es salvaje, sanguinario, violento, ves el malón, nos van a venir a robar todo, hay que matarlos. Encontramos todo eso y todos los discursos que luego permitieron las represiones. Ahí, con la masacre de Puente Pueyrredón, lo mismo, y en otros conflictos también, ¿no? Una serie de discursos que van demonizando al otro para luego garantizar y justificar la represión. Pero en Campaña del Desierto nos encontramos con algo que no esperábamos ni por casualidad, que es un aporte de la entrevistada, que es un artículo del diario La Nación, nada más ni nada menos que el diario La Nación, dirigido por Mitre, que habla de un suceso, de una matanza de 60 indios ranqueles en Villa Mercedes, San Luis, que mueren por la espalda. En ese momento, Rudecindo Roca, el hermano del teniente general en ese momento, Julio Argentino Roca, habla de que murieron en un enfrentamiento. Se habla de enfrentamiento. Se habla de enfrentamiento. Estamos hablando de finales del siglo... 1978-79. La Nación retoma algo que escribe el diario Pueblo Libre de Córdoba y dice que es una cosa rara que cayeran todos en disparada y todos murieran de espalda, y que si se confirman las denuncias contra Rudecindo Roca, es una aberración, es un crimen de lesa humanidad. Utiliza el concepto crimen de lesa humanidad en 1878. La Nación. Si algo no esperábamos, sí, claro, era eso. Después hubo que ponerse a pensar en Roca, candidato presidenciable, Mitre dirigiendo La Nación. Pero bueno, eso echa por tierra muchos de los argumentos que hoy continúan vigentes, que dicen que no se puede hablar de genocidio indígena porque es anacrónico. Es ponerle un concepto que en ese momento no era cuestionado. Y sí, esos recortes dicen que fueron cuestionados en ese momento, esos momentos históricos. Bueno, esta investigadora lo encontró luego de recorrer muchísimos archivos en donde todos faltaban la hoja del diario de ese día. Lo encontró de casualidad, creo que en Tucumán, no sé si alguien de una biblioteca privada, un archivo privado, pero buscó por todos lados y ese diario no estaba. Y nos pareció sorprendente de cómo, digo, hoy con las nuevas tecnologías, internet, uno captura la imagen. De hecho, nos pasa ahora que Clarín dice una cosa, después la levanta, pero alguien capturó, entonces tiene y lo quedó, que dijo. Claro. Pero en ese momento, alguien se tomó el trabajo de ir archivo por archivo para quitar esa hoja,